yo gané una, y dice que es tiempo ya de que el pueblo gane una. Acción en Revolución, recorriendo la realidad. Somos Catherine Canelón, Rubén Suárez. Te invitamos a sumarte todos los viernes a las 7 a.m. hora Venezuela, 8 a.m. hora de Uruguay, por Radio Red Conaicop al mundo, con base en Radio Ciudadana de Uruguay. Se pone el pescador cuando va moviendo el remo y recuerda la verdad que a su alma maravilla. Buenos días a todos que nos escuchan y especialmente a ti, Rubén. Es más, hoy estoy sumamente contenta. ¿Por qué? Porque hoy vamos a entrevistar a un colega mío, un apasionado del deporte, pero también comunicador social desde el año 2011, quien fue la fecha o fue el año en el que consiguió su título de comunicador social, pero viene trabajando desde las bases del deporte. Entonces, les presentamos a nada más y nada menos que Barry Cartaya, quien ha sido un ícono de la comunicación en la revolución y sobre todo durante este tiempo de pandemia, en donde muchos de los colegas pues se han tomado esa cuarentena de plano, de lleno. Claro, no se les critica, ¿ok? Porque la salud es lo primordial. Pero este camarada, Barry Cartaya, ha destacado dentro de todo el gremio durante estos meses de cuarentena, porque se ha encargado no solo de la rama deportiva, sino de la rama informativa, de la política, de integrar todas esas noticias que pasan día a día dentro y fuera de nuestras fronteras, que nos importan y que nos afectan. Y por eso el presidente de la República Bolivariana de Venezuela le entregó personalmente un premio, un reconocimiento a su trabajo el pasado 27 de junio, el Día Nacional del Periodista. Catherine, otra vez un nuevo entrevistado, un excelente entrevistado, así que tendremos bastante para hablar con él. Me da esa impresión, ¿puede ser? Claro que sí, Rubén. Barry nos va a entregar mucha, mucha tela que cortar, porque, como te decía anteriormente, tiene conocimiento de deporte, tiene conocimiento en la rama de comunicación y además le gusta, le encanta apoyar a los demás y dar ese granito de arena que como solidaridad y como socialista nos caracteriza a los venezolanos amantes de la revolución. ¿Qué importancia le das al legado del eterno comandante en cuanto al tema del deporte principalmente? Sabemos que Venezuela, en este año muy especial también, ¿no?, Olimpiadas mediante, ha obtenido buenos resultados y el deporte es una de las cosas y una de las prioridades mayoritarias en revolución. Chávez marca un antes y un después en todo, pero en materia deportiva el énfasis es tremendo, porque pasamos de ser grandes exportadores de peloteros, de boxeadores, pero eran disciplinas deportivas que se practicaban masivamente en el país, pero por esfuerzo propio. No había una liga que organizara, que apoyara, no había algo sistemático, sino simplemente era el empeño de nuestros deportistas. Y de eso a Venezuela pasamos a una que es potencia en diferentes deportes y que ha brillado en el mundo entero teniendo las mejores figuraciones. El deporte cambió para siempre gracias a Chávez, con políticas acertadas, con la masificación, con la alta competencia, con la aplicación de la ciencia y tecnología. Chávez convirtió a Venezuela en una referencia internacional y también hizo de nuestros deportistas el amante del deporte, él, un apasionado del béisbol y de todas las disciplinas, hizo embajadores a cada uno de nuestros atletas para mostrar a esa Venezuela real, esa Venezuela que iba creciendo, que iba empujando un nuevo destino a nivel internacional. Calculo que el deporte te ha llevado a lo que es el periodismo. Ahora bien, ¿cómo catalogarías tú tu pasada por todo lo que es la parte deportiva a nivel general? Sin duda alguna, la fusión de las diversas pasiones que uno tenga dan como resultado siempre saldos positivos. Sin lugar a duda, mi paso por el deporte marcó mi vida y la va a marcar siempre, porque sigo amando el deporte y sigo vinculado a él de una manera a veces más estrecha cuando hay episodios como los Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos, campeonatos mundiales, pero me dedico a la política, al mundo del periodismo como tal. Yo ahora mismo logro combinar ambos porque sigo activo, entrenando, no es desestimado para nada el cuidar mi cuerpo, el cultivar con deporte diariamente, y puede estar estrechamente enlazado ambas ramas, pues claro, ya una directamente profesional, que es el periodismo, y la otra como una manera de recreación y de esparcimiento. ¿Cuánto tiempo se le puede dedicar al deporte para que uno sea realmente profesional? Más allá del tiempo, lo que marca el estar vinculado al deporte profesional es que te paguen por ello. Se ha transfigurado un poco todo el tema del ser amateur o ser profesional, porque el espíritu ahora, debido a la globalización y a los cambios que se han dado en las diferentes federaciones, un deporte como la lucha, como el judo, que quizás no tiene ligas internacionales, sí marca un destino importante en el rumbo profesional de un atleta, porque logra generar divisas con patrocinio, logra generar dividendos importantes a lo largo de su carrera. Entonces, el atleta profesional es aquel que percibe un dinero por el desempeño en campo. Eso, por supuesto, ahora llega a todos los niveles, y no es nada más los deportes colectivos y los más tradicionales. Pasando a otro de los temas, ¿cómo llevas la vida de comunicador, de periodista, deportivo, en ese interaccionar que existe, sabiendo que tú fuiste deportista, hoy periodista? ¿Es bueno que uno se una con el otro? El deporte marcó mi vida desde el principio. Puedo decir que me enamoré desde niño. Quise ser atleta, lo logré afortunadamente, no a nivel profesional y en el deporte que escogí, que fue el baloncesto, pero además de ello corrí, hice atletismo, participé en diversos eventos, tanto nacionales como internacionales, y allí tú aprendes a valorar todos y cada uno de los argumentos de la sociedad. Aprendes a ganar, a perder, a respetar las reglas, a prepararte, a ser disciplinado, a enfocarte, a cuidar tu cuerpo, a prepararte física y mentalmente. Yo creo que el deporte nos forja a todos, independientemente del camino que vayamos a tomar una vez el paso por el deporte, que todos tenemos que abandonarlo en un momento determinado, porque es imposible estar activo durante toda la vida, pero marca un hecho trascendental. En la universidad nos enseñan que no existe la verdad, y cuando enfrentamos el mundo laboral es así. Mi mensaje es que seamos profesionales, seamos éticos y que todos tenemos nuestro corazón en lo deportivo, en lo político, en lo económico, que eso se refleje con pasión, pero sin vender nunca nuestra profesión. Que actuemos, que analicemos, que escribamos, que hablemos, que siempre laboremos en función de lo que creemos con pasión, y que defendamos esa verdad. Que nadie nos compre, que nadie nos calle, que nadie nos intente sobornar. ¿Qué mensaje le darías tú a los nuevos comunicadores o periodistas? A mí me gusta decir más comunicadores sociales. El dinero lamentablemente marca todo. Yo creo que la diferencia, más allá de que un periodista perciba o no perciba un dinero, es la profesión. Cuando nosotros nos debemos a un medio de comunicación, nos debemos también a una línea editorial, y que todos suscribimos, lo que tenemos que hacer es que nosotros colindemos directamente con esa línea editorial, que estemos contentos con esa línea editorial. Ojo, de no estarlo, hacer la comunicación popular comunitaria, la comunicación con el pueblo, es una alternativa siempre. Ojalá pudiese fusionarse ambas. Eso no ocurre prácticamente nunca, pero fusionar la función periodística de base con el pueblo, con tener un trabajo estable en un medio de comunicación que a su vez muestre la verdad del pueblo, es prácticamente una utopía, pero a veces es posible. A mí afortunadamente me toca, me corresponde. Yo hago una labor social en cada trinchera y además recibo una remuneración, ojo, porque está ajustada a la realidad de todo empleo formal, que uno entra a una empresa y es la realidad laboral. Todos necesitamos dinero y estudiamos para trabajar. Y ese trabajo necesita un rédito económico. Bueno, pero lo más importante es que logremos la empatía perfecta entre lo que pensamos, lo que nos apasiona y lo que hacemos. En la prensa deportiva también están los mezquinos intereses del dinero y del poder, como si lo está de repente en otras ramas de la prensa, donde vemos las tergiversaciones, las manipulaciones, los maquillajes, como lo ha hecho, por decir algo, CNN contra Venezuela. Claro, sobre todo en el mundo deportivo se ve mucho eso, porque vive de la publicidad. Ese deporte amateur, del espíritu deportivo, netamente para ver quién es el mejor, quedó muy en el pasado. Prácticamente el varón de que creó los juegos tradicionales, Juegos Olímpicos, cubierta en Atenas, desde entonces no se ve ese espíritu, porque ha trascendido la globalización, la mercantilización de todo y el sistema capitalista y neoliberal que impera completamente también en el deporte. Entonces, a la par de ello, hay unos periodistas que tapan, que enlodan, que tergiversan, que manipulan en el ámbito deportivo, atlético, que tratan de sacar tinte político al deportista cuando es favorable una fracción, pero cuando no, simplemente lo que hacen es empañar ese resultado. Eso se ve y lamentablemente esas mezquindades van a seguir existiendo. Lo más importante es que se haga en un trabajo de corazón, que maraville, que sorprenda, que impulse lo que es bonito, lo que representa un país, representa una identidad, lo que realmente es el deporte, lo que despierta el deporte, no la pasión, esa energía, esa fiebre, para llamarlo de alguna manera, no lo despierta nada más. Catherine, indudablemente una muy buena entrevista. ¿Qué opinas tú, a pesar de que casi no hablaste en el día de hoy, pero qué opinas? Realmente estuvo muy buena la entrevista, muy esclarecedora, todos los puntos. Rubén, realmente no creo que a la entrevista al camarada y colega Barry Cartaya le pueda faltar algo. A lo mejor hay muchas personas que le gustaría preguntarle otras cosas que a nosotros se nos escapa, pero realmente lo que veo dentro de su profesionalismo es el hecho que ha sabido aprovechar cada una de sus experiencias, que lo ha convertido en lo que es hoy el día, ¿no? Un ícono dentro de la comunicación social, a pesar de recibir ataques constantemente por opositores en las redes sociales. No hace mucho fue tendencia en redes sociales en lo que recibimos a nuestros atletas que llegaban de Tokio, pues Barry Cartaya se convirtió en tendencia nacional a través del Twitter, con muchas, muchas críticas por su resumen de los Juegos Olímpicos y la importancia que es recibir a nuestros atletas con el orgullo revolucionario y ese tricolor y ese himno nacional que a todo patriota pues nos mueve hasta las fibras más duras que podamos tener en nuestros cuerpos. Pero él sigue adelante, no tiene piso, no tiene techo. Él es para mí un ejemplo a seguir dentro de Venezuela y me encantaría que a través de este programa pues no solamente trascienda nuestras fronteras latinas, sino que se cree como el gusanito de la curiosidad y lo busquen en sus redes sociales y busquen en BTV sus reportajes, porque el trabajo que realiza este camarada va mucho más allá de la acción en revolución. Es mezquino el tiempo, ¿no? Es mezquino el tiempo. tanto sea en radio como sea en otras instancias, siempre hay poco tiempo. Uno se puede quedar horas y horas hablando y charlando, y más cuando es un debate tan hermoso. ¿Qué opinión te merece? Y bueno, será hasta el próximo programa, porque esto recién acaba de empezar, siempre acaba de empezar para seguir avanzando en la comunicación popular. Gracias, Caterín. Un fuerte abrazo y será hasta el próximo programa. Y dejo para que tú cierres. Claro, Rubén, es que lo que pasa es que cuando uno se divierte y está en una amena conversación, pues el tiempo pasa muchísimo más rápido. Y lamentándolo mucho, pues tenemos que despedirnos el día de hoy. Pero nos volvemos a encontrar en este mismo espacio a las 7 de la mañana, hora Venezuela, y a las 8 de la mañana, hora Uruguay, por aquí, por el contacto de la radio con AICOP. Muchísimas gracias, como siempre, Rubén, de prestarme tu profesionalismo y este hermoso espacio para seguir mostrando lo que tenemos en Venezuela para el mundo y lo que hacemos por la revolución. Soy Bolivia. Escúchalo viernes a las 8 a.m. de Bolivia, 9 a.m. de Uruguay, por Ciudadana 1033 FM.blogspot.com, con AICOP.blogspot.com, con Angélica Ponce y Rubén Suárez.